cosas que recuerdo y divagan por mi mente. La fortaleza está en mis actos de su viaje inconsciente. Parajes y mareas, comedias y tragedias, propias y ajenas formas de ver la vida. Das un paso en falso y no amortiguas la caída. Tras la noche llega un nuevo día. Tras la noche llega un nuevo día. Lágrimas de sangre brotando en un tintero, plasmando historias sobre un folio nuevo, reescribiendo la historia, comienzo desde cero, buscando los inicios, dejando atrás un pasado que se fue y nunca volverá. Los años pasan, no regresarán. Sigo escribiendo, metiéndole más tinta, dejando mi legado. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Un sabio errante de la vida que tienes, que tenemos, que nos pasa. Nuestro amor es una cuerda dura, la herida es muy profunda, que no hay punto de sutura. Rompiendo las cadenas que fragmentan y aprisionan. Parado bajo lluvia de estrellas pasajeras, que van dejando rastro por su paso, haciendo nuestro trayecto por la vida. Una trágica novela que se escribe con el día a día. La lucha inalcanzable por vivir, la risa, la sonrisa, los recuerdos son comedias del estar aquí. Aquí es donde me encuentro, donde encuentro la cordura. Un trago de amargura en un mundo de locura, y a mi torpe corazón, ¿quién lo cura? Arrastra tantas penas que me duele hasta la espalda. Las llagas son tan grandes que me duelen hasta el alma. Pero no hay nada que la pueda doblegar. No existen rejas que puedan aprisionar mi alma de titán. Nacimos siendo libres y no hay nada que te pueda aprisionar. Un sobrenombre dentro del exilio, aparentemente diferentes, pero por dentro un corazón igual al mío. Aparentemente diferentes, pero por dentro un corazón igual al mío. Comedias y tragedias, tragedias convertidas en comedias. La vida es una ingrata, de aquí nadie se escapa, mucho menos el que le abona con más plata. Aquí solo se vive un día a la vez, se gana o se pierde. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Un dicho eficiente, coeficiente intelectual. Máscara tras máscara ocultando antifaz. Disfraz del que se encuentra detrás. Es solo un disfraz que se tiene que quitar. Es solo un disfraz que se utiliza para aparentar. Comedias y tragedias, tragedias convertidas en comedias. La vida es una ingrata, de aquí nadie se escapa, mucho menos el que la abona con más plata. Comedias y tragedias, tragedias convertidas en comedias. La vida es una ingrata, de aquí nadie se escapa, mucho menos el que la abona con más plata. De aquí nadie se escapa. El puto monstruo está en el mic. Bastardos Clan Family 2016.